Buenos días, soy Manuel Gómez y me encuentro con Wendy Pluas, con quien trataremos un tema muy importante expresado la semana anterior dentro del curso 4A4 de la carrera de Comunicación Social. Fue un debate con exposiciones muy interesantes acerca de un tema especial. Periodista, la marca eres tú. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Wendy? Muy buenos días. Así es, compañeros. Se conformaron alrededor de 24 grupos donde cada uno expuso este mismo tema desde un punto de vista distinto y diferente. Compañeros del grupo como Andrea Marcillo expusieron que el periodista no puede quedarse atrapado en la marca del medio para el que trabaja. Nuestra compañera Carchipulla expresó que el periodista debe generar su marca, que debe ser reconocida al igual que las grandes empresas comerciales. Pero para llegar a nuestra marca personal, debemos primero construir nuestra identidad digital. Por eso, nuestro compañero Gerson Santamaría nos expresó que la identidad digital se genera por todo lo que hagamos en el amplio mundo del Internet. Mientras nuestro compañero Tejena nos comentaba que solo quien alguien haya mencionado nuestro nombre en cualquier sitio web, nosotros ya contamos con nuestra identidad digital. Muchos de nuestros compañeros se centraron en cómo convertir esta identidad digital en una marca personal, el cual fue el caso de nuestro compañero Emilio Ruiz, quien expuso que para tener una marca personal es necesario primero contar con un sitio web o un blog y reforzarla con nuestras redes sociales. También Narcisa Mendoza acotó que el blog es la parte más esencial para la construcción de nuestra marca personal. Muchos catalogaron al blog como nuestra propia impresora, ya que por este medio se puede publicar todo lo que nosotros pensamos o creemos. Otros compañeros, como Caterín Cabal y Alison Boutin, expresaron que las redes sociales marcaron un impacto especial dentro de nuestra identidad digital, ya que como nos mostramos en ella, seremos profesionales. Carranza nos puso algunos ejemplos de quienes tienen ya una marca personal en los medios de comunicación. Otros equipos de exposición pusieron temas como cuáles son los conflictos que se presentan para generar una marca personal dentro de los medios de comunicación. Este fue el caso de nuestra compañera Malisa, que nos expuso que los medios de comunicación no incluyen dentro de su perfil de profesionales a periodistas que tengan una marca ya establecida. La compañera Colina nos decía que los medios de comunicación rechazan a los periodistas freelance, ya que muchas veces intervienen o están en contra de la forma de pensar del medio, o más bien de los dueños de los medios de comunicación.